Ya lo tenemos en línea al comisario Andrés Irusta. Buen día, comisario, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días, Isabel. Buenos días, Guillermo, y a la Buen audiencia. día. Buenos Bien. días. Bueno, comisario, queríamos saber cómo había sido la actividad este fin de semana a partir de lo que se llama toque de queda. Bueno, sí, es una definición que si bien no está aplicada, pero tenemos la limitación del horario que se implementó recientemente, de las 18 horas. La actividad en realidad no fue diferente a lo que venimos observando los últimos fines de semana. El domingo, bueno, es idéntico también al último tiempo. Una actividad bastante acotada, creo que un poco más acotada que los últimos domingos. Y bueno, en cuanto al sábado, que fue el día que iniciamos con los controles de las 18 horas, hubo un alto acatamiento del horario donde ya no se puede circular, que es a partir de las 18 horas. Obviamente que nosotros implementamos ahí en el límite del horario mayor presencia en lugares donde hay convocatoria de personas, que fue en un primer momento en la zona del dique y distintos paseos, y después nos focalizamos un poco más en lo que es la zona céntrica o la parte urbana, porque también tenemos que tener en cuenta que bajo nuestra órbita están las otras dependencias que no tienen injerencia en la zona céntrica, pero sí focalizamos en lugares puntuales distintos controles, pero ya prácticamente no había movimiento en la ciudad. Con respecto, comisario, con respecto a otros fines de semana, la cantidad de DNU que se hicieron, ¿fueron más o es un número más o menos similar? No, no, quedamos en un número similar. No hubo mucha diferencia, y ahí explico por qué, porque yo también analizaba un poco con los números en la mano, analizaba un poco del por qué, si el horario había sido, o sea, en más extenso en cuanto a la prohibición de circular, por qué se podía haber dado esto. Es porque en realidad la gente fue desde el horario, digamos, límite, adentrándose en ese mismo horario, ya la circulación fue nula prácticamente. Entonces, prácticamente los DNU que se realizaron fueron los normales de la noche, que se realizan los fines de semana, y en el horario que también se realizaron fueron en el límite del horario, cercanos al límite del horario, y posteriormente hubo un lapso de tiempo donde prácticamente la circulación fue nula y después el movimiento de la noche. O sea que los números se sostuvieron. No, no sé si soy por ahí claro con el concepto, pero digamos como que se corrió el momento de los DNU. Lo que nosotros por ahí en algún momento era a las 12 de la noche, que todavía ya empezaba la circulación nocturna de las personas que obviamente no se habían informado o no que no, no querían Informarse. Acatar este horario. Esas infracciones se realizaron más temprano. Después decayó el movimiento, Está y bien. posteriormente algunas de la noche, o sea, lo que antes era habitual, por ahí los domingos, esto empezó más temprano el sábado, después decayó, ya prácticamente no hubo movimiento, por lo cual tampoco hubo infracciones. También hubo pocos llamados a la central de radio. Y después, bueno, posteriormente las de la noche, o sea, no hubo demasiada diferencia. Sí incrementamos los controles, por ahí se vieron más movimientos en la zona céntrica, pero el tema es que nosotros de alguna manera tenemos que desalentar el movimiento, porque el objetivo es lograr que se cumpla con los requisitos que Que en la su gente no momento salga. la pensaron las autoridades sanitarias. ¿Tenés el número a mano de cuántos denuncias hicieron? En este momento no, lo está recibiendo la información de ayer domingo el personal de operaciones de acá de la dependencia, pero más o menos hasta ayer habían rondado unas alrededor de 110. Hasta ayer me faltaba la información de hoy domingo, pero más o menos andamos en ese número. Comisario, ¿sigue habiendo fiestas clandestinas? ¿Siguen concurriendo la policía a desbaratar esas fiestas o ha mermado? Sigue habiendo. En este momento no tengo la información de ninguna, pero sí hemos tenido distintos tipos de denuncias, de anuncios que a veces no sabemos si son reales o no, de invitaciones que por ahí circulan por las redes. Pero este fin de semana tuvieron que presentarse en algún lugar por alguna denuncia específica de alguna fiesta. El fin de semana que yo tenga conocimiento no tengo registro de ninguna fiesta. Sí estuvimos haciendo indagaciones con respecto a algunas denuncias y algunos anuncios previos que había habido supuestamente por parte de los propios organizadores. Entiendo que a veces se puede suceder que las dependencias, ante la constatación y no que no puede irrumpir en un lugar porque es un lugar privado, sí puede haber iniciado algún tipo de actuación de oficio que todavía al no tener las personas identificadas no lo comunicó. Eso suele pasar, es una cuestión administrativa, pero no quiere decir que no hayamos tenido intervención y no hayamos iniciado actuaciones de oficio. Ajá. ¿En algún salón de fiestas alejado de la ciudad tuvieron algún comentario sobre eso? No, de momento no. Ajá. Y también apareció en redes sociales, justamente quien lo posteó es una de las personas que integra la asociación que nuclea a todos los que organizan eventos, quejándose que el sábado a la noche había luces, música y demás en el Cerro Las Ánimas. Sí. Uh-huh. Probablemente se hayan iniciado actuaciones actuaciones de oficio. Claro. Repito, tuvimos anuncios de que se estaban organizando. Bueno, obviamente que nosotros cuando tenemos y bienvenido sea cada vez que nos podemos adelantar a la situación. Nosotros generalmente venimos por denuncias y venimos de digamos ya una vez que está en marcha el evento, obviamente que lo tratamos de desalentar, de desactivar, y si el evento de cualquier forma inició porque es un lugar privado al cual nosotros no accedemos inmediatamente, obviamente que, como decía hace unos instantes, iniciamos actuaciones de oficio e identificamos a las personas. No es muy difícil tampoco identificar a quienes organizan el evento. Comisario, la semana pasada el municipio dio a conocer que paso a paso los controles en las rutas dejarán de estar acá al primero de diciembre, cuando comience la temporada de verano, y que ha sacado personal ya de los retenes para la ciudad. ¿Qué determinación van a tomar ustedes desde la policía? ¿Bajarán cantidad de personal alistados ahí para trasladarlos también a recorrer la ciudad o no se planteó nada todavía? Tiene un mecanismo prácticamente automático, Gerardo. Eso es el personal de seguridad que nosotros lo tenemos afectado ahí a los distintos controles. Obviamente se van a abocar a sumarse a lo que son los recorridos. Después tenemos también, esto ya se ha dicho y se ve en los controles, que también contamos con personal de muchas dependencias descentralizadas, en el caso de infantería, de la dirección de narcotráfico, vial. Bueno, esa gente obviamente va a volver a realizar las tareas habituales que siempre realizan habitualmente, las cuales nosotros las vemos solamente cuando generamos una orden de servicio para que tengan intervención ante la necesidad de la especialidad en particular, digamos, para no ser específico, pero bueno, ya sabemos, infantería trabaja en eventos muy puntuales, grupo GAT, y bueno, el narcotráfico, que realiza las investigaciones de delitos complejos. Pero nosotros en lo particular sí sumamos a lo que van a ser las recorridas y la prevención que venimos haciendo, que quiero aclarar también que no fue altamente resentida esa prevención, por el hecho de que contamos con un gran número de efectivos de la policía local sumado a los de la dependencia, por supuesto. Le agradecemos muchísimo su tiempo, comisario. Bueno, muchas gracias a ustedes por el contacto. Quería, si me permiten, sí, cómo no, un segundito, aprovecho que tuvieron la amabilidad de contactarse conmigo para poner en conocimiento sobre un sistema que es nuevo, que por ahí no se tiene demasiada difusión, pero que es respecto a las personas que deben estar aisladas y las personas que cuentan con el diagnóstico positivo de COVID. A partir de ahora se implementó desde el municipio un sistema que, donde esa persona esté circulando y haya una identificación por parte de la policía y los datos sean extendidos a la central de radio nuestra. Uh-huh. Automáticamente el sistema nos va a alertar que esa persona debe estar aislada, debe estar en su domicilio, lo cual eso va a generar, obviamente, por otro lado, el inicio de actuaciones judiciales con intervención de la... Uh-huh. Es un sistema nuevo, sí. Un sistema que a nosotros nos ayuda y ayuda al sistema sanitario, obviamente, a tener un control de las personas que deben estar aisladas, y eso se va automáticamente actualizando. O sea, si uno tiene que estar hasta hoy aislado, ya mañana no va a tener ningún problema si anda circulando por la calle, hoy sí. Ajá, es algo que, ante los datos que ingresan en un sistema, que lo vamos a tener nosotros, automáticamente nos va a generar la alerta para iniciar actuaciones, como decía, con la Justicia Federal. Era lo que quería anunciar, porque es un sistema que a nosotros y al sistema sanitario nos ayuda muchísimo. Exacto, una buena medida para tener más control sobre la situación. Sí, exactamente. Muchísimas gracias, comisario, bueno, que tenga un buen día. Por favor, gracias a ustedes, igualmente buena semana. Gracias.